Este dueto se encuentra conformado por Andrés Morales Troncoso y Lucas González Gómez, dos chicos de barrio, compañeros de colegio y amigos que iniciaron juntos este viaje musical. Por el aniversario número 20 de este dueto, Andy y Lucas decidieron producir un grandioso documental. Son 4 capítulos en los cuales se cuentan las experiencias, logros, éxitos y cómo les ha cambiado la vida durante estas 2 décadas de pareja artística. Continuamos con nuestro recorrido musical y es momento de escuchar a una artista ecuatoriana que tiene un gran talento. Nos acompaña Andrea Espinosa con su tema Esperando. Ecuatoriana inicia su carrera musical en el 2005, a la edad de 16 años. A pesar de su corta edad, no significó un obstáculo para recibir la aceptación del público de una manera inigualable. En 2005 fue elegida artista revelación en la categoría femenina. Gracias al éxito de su tema Esperando, aunque se alejó de los escenarios, sus canciones aún se mantienen vivas en la mente de las personas que continúan disfrutando de su música. Chuyitas, esperamos que estén disfrutando de nuestro programa. La siguiente canción es uno de los mayores éxitos en los años 2000. Rayleigh Barba llega con la canción Amor del Bueno. Como cuchillo en la mantequilla, entraste a mi vida cuando me moría. Como la luna por la rendija, así te metiste entre mis pupilas. Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Así me fuiste despertando de cada sueño donde estabas tú. Acabamos de escuchar a Rayleigh Barba con su tema Amor del Bueno. Rayleigh Barba Arrocha es un cantautor, compositor y actor mexicano, y también destaca por ser ex vocalista de la agrupación Elefante, en la cual fue reemplazado por Jorge Guevara a partir del año 2004. Sin duda, como solista ha tenido mucho éxito en Hispanoamérica, en España, y en otros países del mundo, por los cuales ha logrado recorrer por medio de sus giras internacionales. Rayleigh Barba ha compartido el escenario con cantantes como por ejemplo Beyoncé y Alejandro Fernández. Sin duda, la siguiente agrupación que les traemos ha marcado la historia musical dentro de nuestro país. Llegan las Kiruba con su éxito, Quisiera. Quisiera. Kiruba es un grupo ecuatoriano de música pop cuya formación se da en el programa Pop Stars en el año 2002. Kiruba ha llevado a cabo su carrera musical entre tres periodos, entre el 2003 y el 2004, después bajo el nombre de Ada 4 entre el 2008 y el 2009, y nuevamente con el nombre original desde el 2017 hasta la actualidad, siendo este último un reencuentro de todas las integrantes. Nos trasladamos hasta nuestro hermano país de Colombia, junto a Juanes con su canción Es por ti. Que me levanto y veo que a mi lado estás, me siento renovado y me siento aniquilado si no estás. Tú controlas toda mi verdad y todo lo que está de más. Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca ritmos para conquistarte, así que no te muevas, que ya regresamos con mucho más. Ya llegaron los espacios publicitarios, pero no te preocupes, rápidamente estarás de vuelta con nosotros.

escuchar a Fausto Miño con su canción Baila mi vida. Fausto es un cantante, compositor y actor ecuatoriano. En el año 2006 comienza su carrera profesional lanzando su primer álbum titulado Cerra mi vida. En el mes de agosto del 2007 se convierte en el primer artista ecuatoriano que firma una discográfica multinacional. Entre el 2006 y 2007 comienzan a publicarse sus primeros sencillos, Baila mi vida, Sometimes, OK. Es momento de escuchar a una agrupación que durante mucho tiempo nos hizo vibrar con sus canciones. Llega Kudai con su tema Sin despertar. Puedo ser tu sol, imagínate que puedo volar y todo puedo hacer, que seré tu luz y la brisa que ilumina na, na, y hasta el final. Puedo navegar, puedo recorrer, puedo despegar en un anochecer. Quiero todo ser y llevarte hasta la cima, encima, sin despertar y bajar de esta estrella fugaz que en su luz vuelas tú, viajando en un cielo azul. Mañana no estaré en la nada y que esta estrella no nos dejará jamás. Y sé que de noche sacaré mi espada, iremos juntos hasta el más allá. Que puedo volar y todo puedo hacer, que seré tu luz y la brisa que ilumina na, na, y hasta el final. Puedo navegar, puedo recorrer, puedo despegar en un anochecer. Quiero todo hacer y llevarte hasta la cima, encima. Acabamos de escuchar a Kudai con su canción Sin despertar. Kudai es una banda chilena de pop rock formada en el año del 2003 por los cantantes Bárbara Sepúlveda, Tomás Manzi, Nicole Natalino y Pablo Holman. Sin duda han tenido un gran éxito tanto en América como en Europa, dando lugar al surgimiento de la cultura emo en la década de los años 2000. Tras 7 años de separación, el 30 de noviembre del 2016, la banda confirmó su regreso a los escenarios con los miembros originales. Este año estrenaron una nueva versión de la canción Sin despertar. A continuación escucharemos del tema Aire al respirar de Audi. ¿Qué tal si empezamos con algo más bueno así en la guitarra? 1, 2, 3, 4.

Odio Amarte de Hash. Hash es un dúo estadounidense de pop country, fundado en el 2002 por las hermanas Ashley Grace y Hannah Nicole. El nombre Hash es un acrónimo formado por las primeras letras del nombre de cada integrante. El dúo es considerado como uno de los más importantes del habla hispana y del dueto femenino más influyente de los últimos años en Latinoamérica, siendo sus canciones más destacadas Lo Aprendí de Ti, Perdón, Perdón, Te Dejo en Libertad, ¿Qué Hago Yo?, entre otros. Chuyitas, para cerrar nuestro programa vamos a bailar junto a José Daniel Parra con su canción Besítame el Coche. Acabamos de escuchar a José Daniel Parra interpretar su canción Besito Melcocha. Chuyitas, tristemente hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que hayan cantado y disfrutado cada una de estas canciones que escucharon aquí en Chuya Vida. Mi nombre es Joel Ortiz y junto a mi compañera Génesis Navarrete los estuvimos acompañando durante este programa. No olviden que pueden encontrarnos en Facebook como Chuya Vida y pedir la canción de su preferencia. Los esperamos el próximo domingo aquí en Chuya Vida. Hasta la próxima. ¿Te gustó? No lo dudes más. Deja de escuchar la misma música de siempre y únete a Chuya Vida, que llegó a sacarte de la monotonía y a robar tu corazón, causándote alegría, entusiasmo, tranquilidad y mucho más. Esto fue un programa lleno de emociones, donde bailaste y cantaste todo tipo de géneros musicales. Continúa descubriendo junto a nosotros nuevos ritmos que te pueden gustar. Nos vemos pronto en Chuya Vida.